Buenas tardes, bienvenidos y bienvenidas a este un nuevo evento de ANSI. En este caso es el segundo evento que hacemos. Bueno, las novedades es que la asociación ya tiene CIF, por tanto ya está registrada legalmente. Y bueno, un poco en la dinámica de realizar este tipo de reuniones, ya sabéis que este evento está siendo streameado en stream.ansi.es. Y del mismo modo, pues después se sube al archivo que estamos recopilando con todo este tipo de intervenciones. Al caso que nos lleva hoy es hablar un poco de los aspectos legislativos que afectan al hacker, ¿no? La figura del profesional de seguridad, pero también del activista, se ve en buena medida afectada en referencia a una serie de legislaciones que, si bien no todas afectan en concreto a un grupo determinado, se entremezclan, bueno, pues generando un entramado legislativo que, en referencia a las conclusiones, con los datos que hemos estado analizando, pues nos dicen que conllevan a coartar una serie de libertades, tanto individuales como colectivas, así como en el ámbito civil, como en el ámbito profesional. Este tipo de medidas también afectan a los ámbitos de los autónomos, también afecta a las pequeñas y medianas empresas. Y bueno, en definitiva, nos parece un punto que debemos mantener actualizado, ya que aún no está todo decidido y bueno, de alguna manera quizás se puedan realizar cambios, ¿no? En un principio, con respecto a la charla de hoy, hemos titulado Carnet de Hacker, porque es una manera bueno, con cierta ironía también sobre hechos pasados, de titular a todo este tipo de eventos, ¿no? Ya que uno de los temas que vamos a tratar precisamente hablan de la certificación de los profesionales, lo que sería un equivalente análogo a un carnet, ¿no? Un carnet de hacker. Para charlar sobre este tema, pues hoy tenemos a uno de nuestros ilustres miembros de ANSI, que es Sergio Carrasco. Él es abogado de profesión y, bueno, otras muchas cosas más. Y bueno, en un principio nos va a introducir, ya que conoce de primera mano y con una muy buena experiencia, todos estos temas. Y la dinámica básica del evento, pues ya lo conocéis, hablamos un poco, soltamos unas ondas, vemos ahí qué es lo que podemos ir hilando a través de conversaciones y cuando queráis, poniendo turno en el chat, pues el moderador os da paso y nada, y vamos opinando. Así que por mi parte, pues gracias a la gente que viene, que nos escucha ahora y en el futuro. Y Sergio, pues cuando quieras. Bueno, muchas gracias, Sai. Como ha introducido el tema, efectivamente sabemos que de un tiempo a esta parte se está hablando de crear una serie de registros, bueno, lo que llamamos nosotros el carnet de hacker, para todas aquellas personas que utilizan determinadas herramientas. Está claro que debido a los grandes ataques que está habiendo últimamente, cada vez más se está dando una mayor importancia al tema de la seguridad informática, al tema de castigar estos accesos, estas alteraciones en sistemas informáticos. Y ahora lo que se quiere es hacer el siguiente paso, que, por decirlo de alguna manera, viene a ser equiparar los registros y los requisitos que tenemos para el uso de las armas físicas, en cierta forma, a estas nuevas armas digitales. Siempre basándonos en los daños que pueden provocar, que en términos económicos pues pueden ser muy importantes. Basta con pensar el coste que puede tener para un prestador de servicios de pagos el que sus servidores se queden bloqueados. Pensemos en PayPal, pensemos en Visa, etcétera. ¿Cuál es el problema? El problema es que hay un riesgo importante en sobresimplificar lo que son las herramientas informáticas. Recientemente hubo un debate en el Parlamento Europeo propiciado por el filtrado de del Hacking Team, en el que se debatió sobre ese uso de las herramientas de doble uso, es decir, que tienen un uso legal, lícito, el analizar deficiencias de seguridad para su mejora, pero que simultáneamente pueden servir para atacar. Ahí lo que tenemos es que, en realidad, si os paráis a pensar en ello, casi cualquier herramienta, en cierta forma, puede ser parte de un ataque. Desde un pequeño escaneador de puertos a cualquier tipo de editor, en el fondo siempre puede haber una herramienta de ataque. Por lo tanto, habría que mirar exactamente qué requisitos establecer y cómo limitar, tal vez, a los casos más complicados. Pero incluso en esos supuestos más extremos, pues podemos encontrar herramientas como pueda ser Metasploit o cualquier otro tipo de herramienta de análisis de vulnerabilidades. Tenemos que pensar que esas técnicas que un experto en seguridad utiliza para mejorar la protección de ese servidor sirven simultáneamente para que un usuario malicioso busque la vía de entrada. Por lo tanto, lo que entienden ellos de crear este registro, de crear una serie de requisitos para poderlo utilizar, al final todo se basa en tener una lista en la que, si esa persona se ve en algún tipo de problema por la posesión de esa herramienta, pues puede utilizarlo a lo mejor como prueba. Aún así, ¿qué sucede? Lo único que estamos creando es una barrera nueva a una profesión que se está realizando de facto desde hace tiempo, gente con conocimientos y demás, y que además estos usuarios maliciosos a los que yo me he estado refiriendo, está claro que si no cumplía la ley antes, no hay nada que les obligue a cumplirla ahora. Es decir, si yo digo que solamente pueden utilizar estas herramientas quienes se inscriban en el registro, está claro que quienes lo utilizan para atacar un servidor no se van a inscribir, con lo cual el beneficio teórico que tendría este tipo de registro, este tipo de carnet, en realidad, si nos vamos a pensar, es bastante ínfimo. Y además tenemos un otro problema que es qué sucederá con la gente que desarrollaba hasta ahora las tareas relacionadas con la seguridad informática y que ahora van a tener que contar con algún tipo de requisito adicional. Puede ser la superación de un curso, puede ser algún tipo, ya digo, de examen, etcétera. Pues que estamos de nuevo creando pues un nuevo bloqueo para el desarrollo y para el emprendimiento en esta área de la seguridad informática. De hecho, en otros países, y parece ser que este es el modelo que se quiere traer a España, se quiere establecer, pues ya digo, una serie de requisitos que al final solo van a poder acceder una serie de empresas que cuenten realmente con los medios necesarios para ello, cuando en realidad, a mi parecer, aquellas personas que se dedican a la seguridad informática no tendrían que tener, digamos, ningún requisito concreto más allá de sus propios conocimientos, más allá de su experiencia. De hecho, sabemos que hay gente muy experta en estos temas sin que sean ni ingenieros ni sean otros titulados y que sencillamente, pues a base de su propia experiencia, pueden llevar a cabo pues sus funciones de forma perfecta. Por lo tanto, creo que queda claro que limitarlo o establecer una barrera artificial, en realidad, no tiene tanto efecto positivo como se plantea. Es decir, el efecto positivo que se planteaba era evitar ataques injustificados de personas que lo utilizaban ya digo, con fines maliciosos. No, lo seguirán haciendo. Y en cambio estamos creando eso, una nueva barrera artificial para las nuevas personas que se quieren introducir en el tema. De hecho, desde las administraciones parece ser que de momento este es el modelo que quieren adoptar, parece ser que es bastante unánime, ya digo, los debates parece ser que aumentar el control es el más adecuado, ya digo, igual que yo he hecho esa simplificación que ya he advertido sobre ella, la equiparación entre armas físicas y armas lógicas. Pues se quiere hacer algo similar. Dicen, bueno, un arma sirve para defenderte y un arma sirve para atacar. Pues estas herramientas sirven para defenderte y sirven para atacar. Tienen también ese doble uso y por lo tanto debe licenciarse. Pero en realidad, si os paráis a pensar, no es cierto que sea necesario porque actualmente en España, por ejemplo, con el Código Penal que ya tenemos, ya se castigan estos ataques, ya se castigan los accesos sin autorización del titular y demás. Incluso se castiga el desarrollo de herramientas que están diseñadas con la finalidad específica de cometer este tipo de delitos. Por lo tanto, si yo ya estoy castigando la actividad ilícita, porque me hace falta crear este registro. Si yo ya tengo una forma de reaccionar, de que si una empresa se ve atacada, puede reclamar la ayuda judicial y por lo tanto ya se buscará, se investigará y si se puede localizar, pues se les detendrá. ¿Para qué me hace falta a mí crear este registro? Al final, lo que nos estamos encontrando en la práctica, ¿qué es? Una administrativización excesiva dentro de la profesión. ¿De acuerdo? Normalmente, estas barreras de entrada a las diferentes profesiones se están eliminando en muchos sectores, eso lo sabemos. Antes había muchas profesiones que requerían una serie de colegiación y cada vez más Europa dice, no, esto mientras se cuente con los conocimientos efectivos. No tiene que haber ningún otro requisito y ahora resulta que en el tema de la seguridad informática lo que queremos nosotros es plantear una autorización para utilizar estas herramientas. Eso es absurdo, es tan absurdo como cuando hubo la discusión de la prohibición del cifrado. Las herramientas seguirán allí, los programadores seguirán allí, los usos seguirán allí y no habrá nada incorrecto que se hiciera ahora que no se vaya a continuar haciendo simplemente porque se exija ahora un carnet o un registro adicional. Vale, yo a colación del tema concreto del carnet, me gustaría aportar que, bueno, pues debatiendo con otra gente, uno de los argumentos que se daba para este carnet es que un manipulador de alimentos, pues para manipularlos necesita sacar ese carnet, ¿no? O sea, como regular esa parte. Yo le estuve dando vueltas a ese tema y me di cuenta que este símil subyace una parte que no es del todo real y que no sirve. Es decir, cuando un manipulador, una persona que va a manipular alimentos, se tiene que certificar, es por un tema de higiene. Y la higiene es algo que afecta al común. Es necesario que se certifiquen en cuestión de que precisamente los temas de salud colectiva son temas teóricamente prioritarios del Estado. Sin embargo, el hecho de certificarte como auditor de seguridad, no tiene el hecho de que tú poseas las herramientas y las tengas ahí, vamos a decir, inventariadas y que cara a las administraciones te reconozcas certificado como, vamos a decir así, auditor o hacker, ¿no? En realidad, no afecta a que tú tengas las herramientas como la higiene en el tema de la manipulación de objetos, ¿no? Entonces, creo que descartada ese símil, también podemos descartar otros muchos otros, como por ejemplo comparar las armas físicas que matan a gente con las armas, vamos a decir así, cibernéticas o electrónicas, ya que de todas ellas, muchas son construidas en un principio no como armas, y pongo el ejemplo de Thor, que puede considerarse un arma. Es decir, primero la administración puede decir que utilizar NMAP es un arma o XSR, pero más adelante, pues obviamente uno de sus objetivos clave es Tor. Entonces, Tor nació para dar libertad de expresión y libertad de prensa. Puede usarse de otra manera, igual que en la paradoja del constructor de un cuchillo, que puede usarlo para matar o puede usarlo para untar mantequilla. Entonces, nos encontramos ante una serie de paradojas éticas básicas que no se pueden solucionar ni tienen una burocratización como la pretendida. Por tanto, nos queda la otra cara que para mí, escuchando lo que dices y escuchando a otra gente, me doy cuenta que básicamente es una manera de alistar a gente en medida de que, de alguna manera, los estados necesitan tener ciberaliados en todos los lugares del mundo, y una manera de empezar es, bueno, reuniendo unos requisitos profesionales, como bien comentabas, bastante elitistas, en el sentido de que hay mucha gente que no tiene estudios superiores, que no se ha educado de esa manera, pero que concibe la autosuficiencia, concibe el autoconocimiento, y de alguna manera es gente que en este mundo de las nuevas tecnologías pues está ahí y aportando muchas cosas. Entonces también es una manera bastante clasista, muy en la mano de la política de Wirth con educación, de crear especialidades y especialistas, sobre todo basándose en los recursos, porque recordemos que para acceder a este tipo de certificados también será necesario realizar unos cursos y estos cursos pues habrá que pagarlos también. Y en mayor medida se va a mover también mucho dinero y bueno, de alguna manera lo que quería esto resaltar también es que el símil este de la higiene con respecto a al uso de las herramientas no tiene ningún sentido. No es comparable certificar a un manipulador de alimentos como a un especialista en seguridad o un auditor o un pentester. Efectivamente, Sai, como bien dices, siempre se hace esta equiparación totalmente incorrecta. También se basan en otros aspectos, principalmente la existencia de infraestructuras críticas y el bien general que supondría el garantizar la seguridad informática de todos, de acuerdo, que se ha utilizado ya para otros supuestos. Pero es que, como he dicho, incluso aceptando, demos por válidos sus argumentos. El problema es que esos argumentos, ¿para lo que sirven? ¿Para qué es? Pues para introducir en el Código Penal una serie de delitos que ya están allí para el caso de usos maliciosos. ¿Son herramientas de doble uso? Fantástico. Pues si las usas mal, se te castiga. Y ahí está todo. Por lo tanto, lo que yo no entiendo es por qué vamos a tener que aceptar, perdón, esta equiparación como válido para cualquier tipo de cosa. ¿Atacas una infraestructura crítica? Pues te van a detener. ¿De acuerdo? Sabemos que ha habido detenciones. Algunas pueden ser bastante injustificadas, pero por temas informáticos, pues no es una cosa nueva. No, no, por supuesto. No, no es nuevo. Además, debemos también considerar que los delitos informáticos, sus penas han incrementado en los últimos años muchísimo. Es decir, bueno, no solo el temas de copyright, que hace poco me recordaba a un colega que te sigue siendo mejor entrar al centro comercial y llevarte el disco que descargártelo de internet, ¿no? En cuestión legislativa. Y luego el tema de que este endurecimiento viene también de la mano, es decir, creo que no debemos caer, y un poco abstraigo todo, en simplificar que el problema es la ley de seguridad privada o la ley de certificación de profesionales, etcétera, ¿no? Es decir, sino verlo todo también como una estrategia en un paquete mucho más global. Es decir, hay una serie de restricciones civiles, una serie de restricciones en lo mercantil y también con la ley Mordaza, de alguna manera, restricciones también a la libertad de expresión, la manifestación, etcétera. Es decir, debemos concebir, yo creo, aunque como profesionales o como personas que están más al día en los temas más eclécticos y puros de la seguridad, seguir muy de cerca esto. También tenemos que ver que este va en un paquete de restricciones mucho más globales, ¿no? Entonces, también con esta abstracción, también controlar a este colectivo de profesionales de la seguridad, que suele ser gente pues, que controla bastante de la técnica, etcétera, también es una manera de buscar la manera de, vamos a decir, entre comillas, controlar lo que no se conoce, ¿no? Al principio se criminalizaba. Nos podemos ir a los 80, a los 90, siempre se ha criminalizado al hacker, ya sabéis, pues el tema de la RAE, ¿no? Que es pirata informático, etcétera, etcétera, ¿no? La criminalización sigue estando ahí, ¿vale? Ya hay algunos medios independientes, pues, que empiezan a cambiar esa cara. Y como estamos viendo, en principio, que esa estrategia de criminalizarnos no hace más que separarnos, un poco la estrategia también de las administraciones es la de alabar a la gente, hacer todo lo contrario, es decir, en vez de criminalizarte porque veo que no me vas a hacer caso, lo que voy a hacer ahora es pues agradecerte las cosas, etcétera, ¿no? Cambiar esa actitud más colaborativa, que también es un paso positivo para llegar a determinados puntos, pero que en cierta medida no sé hasta qué punto tiene una parte también bastante oscura, ya que hasta hace unos días éramos criminales o cibergamberros o ciberterroristas. Hola, buenas tardes. Bueno, yo un poco en consonancia con lo que estoy oyendo, la gente que me conoce ya sabe qué es lo que pienso. Yo creo que esta ley lo único que hace es etiquetar a las personas y etiquetar a un colectivo, un colectivo que actualmente y desde hace unos años, bueno, pues ni siquiera no se tenía muy en cuenta o se nos trataba como simple, como bien ha dicho, sino simples gamberros. Bueno, pues ahora se han dado cuenta de que, bueno, todo lo que es el tema de Internet y la ciberguerra se está cambiando y ya tienen, bueno, gente ya que preparada, que no tienen que formar, sino gente preparada que mediante cursos o seminarios o algún tipo de este tipo de eventos, bueno, pues los pueden, digamos, reclutar, ¿vale? Ya tienen ahí gente preparada que pueden reclutar. Y bueno, y se les ahorra mucho el camino. Y yo lo que veo es que, bueno, no tanto igual en las formas, sino sí en el fin, ¿vale? Yo lo que sí que veo es que también se está viendo que puede ser un negocio muy importante de cara a determinadas empresas, digamos, como bien se ha dicho aquí, el tema de obtener certificaciones que te pueden valer tranquilamente 5.000, 6.000 euros. Y prácticamente no te van a enseñar nada, o a la mayoría de la gente que le interese, prácticamente no le van a enseñar nada, pero te van a obligar. Entonces ya tenemos un negocio que lo van a manejar, pues, no, pues me imagino que los amigos de siempre. Y luego tenemos un colectivo que cada vez está más desunido, cada vez está más, digamos, fragmentado. Vale, bueno, pues porque hay gente que le doran la píldora y les gusta, y les gusta este mundo, y pueden tener trabajo, etcétera. Y hay gente, bueno, pues que no traga con ese tipo de digamos, de actos, y bueno, nos están fragmentando, ¿no? Nos están fragmentando, pues como fragmentan, por ejemplo, una empresa, ¿vale? Hay gente que a los colectivos, cuando llegan a un colectivo, a mí me ha pasado, por ejemplo, cuando ya han llegado a un colectivo que está muy unido, bueno, pues con el paso de los años, pues efectivamente ese colectivo es destruido y ya se empieza a individualizar a las personas, ¿vale? Entonces yo creo que nos estamos haciendo a nosotros mismos un flaco favor. Tendríamos que unirnos, tendríamos que pelear toda la comunidad contra estas leyes, que al fin y al cabo, y desde hace unos años, lo único que son recortes de derechos como ciudadanos que tenemos. Y yo, porque, por ejemplo, haga un simple programa que realice un escaneo en la red, no tengo por qué ser un criminal, ¿vale? Y luego, claro, la palabra criminal, depende si tú haces un programa como persona o de un colectivo para hacer un escaneo en la red, es ilegal, pero si lo haces, sin embargo, para ciertos estamentos gubernamentales, estás dentro de la ley. Y yo creo que la ley es para todos igual, ¿no? Entonces, claro, estamos aquí ya. Lo más importante que vería yo es que nos están ganando, pero no por el tema de que saquen una ley o no, sino por el tema de que nos están fragmentando como colectivo. Ese es un poco el principal peligro que es lo que veo yo. Gracias. Estoy totalmente, totalmente de acuerdo con esa fragmentación. Y luego también veo ahí en consideración que bueno, la estrategia como colectivo, si esta se ha llegado a dar en alguna ocasión, sí es verdad que ha sido bastante buena en el hecho de comunicar mundos y comunicar a gente y hacer estos círculos, vamos a decir así, de conocimiento y tal. Pero por otro lado, efectivamente, yo también estoy de acuerdo en el tema de que es un poco embriagador todo ese sistema de relaciones y a veces las personas no se dan cuenta realmente de en qué están colaborando o qué están haciendo o qué gente hay detrás, porque muchas de las caras conocidas, que son gente muy amable, gente muy honesta, que se comunican, vamos a decir así, con la comunidad, al fin y al cabo, también obedecen órdenes, ¿no? Y si hacemos vistas de nuevo más globales, y luego si queréis ya hablamos muy en concreto del tema de la seguridad la ley de seguridad privada, cómo afecta a empresas, autónomos, cómo nos va a afectar en el día a día. Pero bueno, en esta abstracción, con este tipo de leyes que nos llegan por todos los lados, etcétera, aparte de todo ese interés económico y de control, bueno, también subyace el hecho de que la comunidad dividida es mucho más fácil de erradicar y de controlar, y la manera de hacer que ésta se divida no es precisamente causando problemas internos, sino, insisto, halagándola o, en cierto modo, implementándola de una manera amable dentro de una serie de planes que no son del todo claros. Y un gran ejemplo de esto es Hacking Team, que lo ha soltado antes Abuela Pluma Sergio, pero esto es vital, porque estamos hablando de una gente que me va, vamos a decir así, en lo rápido, ¿no? Me va a exigir o me va a someter o me va a evaluar o me va a certificar, cuando ellos están manteniendo, y ellos entre grandes comillas, relaciones con organizaciones de dudosa ética, incluso criminales. Entonces, creo que Hacking Team, haberlo visto tan claro, la gente ha visto la hipocresía que hay detrás de todo esto, y considero que muchas veces esta hipocresía se engatusa con buenas palabras y buenas sonrisas, pero no con actos y hechos. Y al fin y al cabo, ahora mismo una denegación de servicio, pues tiene 5 años de prisión, si mal no me equivoco, y tiene hasta varios días de incomunicación. Es decir, no vale por una mano sonreír y decir que todo va a ir bien y por otra castigar de esa manera más que otros crímenes que se están dando a luces y que además los hackers bien conocen y que la policía no persigue con igual efectividad, vamos a decir así. Efectivamente, Sai, has dado mucho en el clavo. El tema está en que cada vez se penalizan mucho más los accesos informáticos, bueno, cualquier tipo de actuación ilícita a través de Internet. Cada vez se quiere proteger más, cada vez se quiere castigar más, pese a que si miráramos la proporcionalidad, a lo mejor, referente a las consecuencias, comparado con otros tipos de delitos, a lo mejor las penas pues serían un poco injustificadas. Y quiero decir, por ejemplo, el nuevo delito de acceso del 197 bis, pues es hasta 2 años por el mero acceso y mientras te mantengas dentro en contra de la voluntad del titular. Por lo tanto, en realidad, pensemos que estamos hablando del acceso a un sistema. ¿Es importante castigarlo? Bueno, pues posiblemente sí, porque, a ver, es una actuación ilícita de fondo. Ahora bien, ¿la pena es adecuada? No. Y desde luego, si nosotros hablamos ahora de este nuevo registro y empezamos teniendo en cuenta que parece ser que el legislador tiene miedo, porque esa es la sensación que da cuando uno lee la nueva legislación, tiene miedo de lo que se lleva a cabo a través de las nuevas tecnologías, que no sabe exactamente qué es un hacker, porque ya sabemos también los medios qué tipo de imagen han dado de los hackers. De hecho, casi yo creo que el 100% de las noticias de hacker, pues siempre aparece la típica persona, pues con el pasamontañas y los guantes delante de un portátil. Pues con esa apariencia que se ha dado, con esa percepción que tiene y además la percepción que se está favoreciendo dentro de la sociedad, lo que se está favoreciendo, ¿qué es? Pues eso, registros, un mayor control, una mayor seguridad, entre comillas, porque en realidad, como he dicho desde el principio, eso no ofrece ninguna seguridad adicional. Y en cambio, pues lo que está, sencillamente, pues se legisla desde el miedo, que ya digo que es muy, muy peligroso. Sí, yo concretamente pongo un ejemplo que para mí es clarísimo, ¿no? Cuando Edward Snowden, que puede ser un ejemplo claro de auditor de sombrero blanco, decide contarnos cómo la NSA investiga todo el planeta, el gobierno del Estado español favorece una ley para los whistleblowers o, no sé cuál sería la analogía, ¿no? Para los voceros o para los alertadores, ¿no? Al contrario, lo que hace es precisamente ir a por la raíz y castigar con mucha opulencia ese tipo de filtraciones. Entonces, eso para cualquier hacker, vamos a decir entre grandes comillas, es ya la prueba de que no puede trabajar con un gobierno al que si le cuenta las corrupciones de sus propios entresijos, lo castiga de esta manera. Es decir, a mí ya ese primer guión que apareció, además, una variable que ellos no pensaban, porque tú puedes armar una ley para que las empresas de seguridad privada física que se encargan de eventos de tipo pues Prosegur, etcétera, para que me entendáis, empiece a tomar posesión de metodologías y temas lógicos del mundo lógico, ¿no? Es decir, de la informática. Entonces tú puedes planear todo esto, darle una serie de poderes y ya crearte, vamos a decir, entre grandes comillas, tu pequeña milicia empresarial que conoce de la seguridad física y conoce de la seguridad lógica, que está al margen de la administración. Es decir, también hay unos intereses empresariales, políticos ocultos que no debemos dejar pasar, ¿vale? Y el tema de Snowden, ya Ya digo, es digo, un es un ejemplo clarísimo de que el gobierno no está dispuesto a colaborar con estos hackers que nos cuentan la corrupción o nos cuentan una serie de detalles de empresas y corporaciones grandes y medianas, en su gran mayoría, y sobre todo de gobiernos y de partidos políticos. Sí, bueno, yo lo que veo es claramente que esto es un negocio, ¿de acuerdo? Un negocio que han visto que puede dar mucho, mucho dinero. Y bueno, está claro que este negocio lo van a llevar, bueno, pues los que sean amigos o los que digan que sí a todo lo que el gobierno diga. O sea, eso lo tengo claro. Entonces, bueno, habrá gente que por su ética diga no quiera, diga que no, y gente que, bueno, que diga, bueno, pues oye, me voy a ganar la vida con esto y bueno, pues voy a trabajar por aquí y voy a vivir bien, ¿no? Está claro que esto es un negocio que está montado desde el desconocimiento, bueno, o eso pensamos, claro, desde un desconocimiento que induce al miedo, y todos sabemos, además, con el paso de los tiempos, de que cuando se castiga duramente algo injusto, consiguen el efecto contrario, ¿vale? Sino que, o sea, que la gente pues siga, digamos, investigando y no hackeando infraestructuras críticas, ni sino investigando, y jolín, el conocimiento se adquiere de estas maneras, ¿no? O sea, no viene por generación espontánea. Entonces, yo lo que no entiendo es por qué ahora mismo se está debatiendo una ley que va claramente en contra de unos profesionales, y lo que no entiendo es el fin al cual quieren llegar o por el cual nos quieren venderlo, ¿vale? Porque todos sabemos de que ese fin nosotros que el controlar, reducir derechos constitucionales que tenemos, ¿vale? Está claro, como dice Sergio, que cuando alguien comete un delito, por supuesto que tiene que ser castigado, pero en proporción al delito. ¿De acuerdo? No que porque te digan, oye, tú has entrado en un sistema, te van a caer 20 años o la perpetua. Joder, o sea, eso es desproporcionado, ¿no? Porque todos vemos por ahí que ha habido gente que se ha llevado un montón de millones de euros y están un año, año y medio en la cárcel y luego salen de rositas. Entonces, yo creo que todo tiene que tener su proporción. Y yo creo que haría bien, no este gobierno, sino cualquier gobierno, sería, bueno, pues juntar en sí al colectivo de profesionales de seguridad informática o de informática y debatir con ellos qué es lo que se debería hacer. No ir ya a una, digamos, a una reunión en la que las pautas ya están marcadas. Yo creo que, como sabéis, el tema este de la reunión famosa, que no sé si se ha hecho, se va a hacer o qué, yo creo que, bueno, que sea, hay que ir, pero también hay que poner las cartas sobre la mesa y decir que, bueno, que yo creo que hay que empezar desde cero, ¿no? Desde un principio, y no ya ir con las cartas marcadas. Simplemente eso, gracias. Vale, yo sobre esto último, el tema de la reunión, bueno, no sé hasta qué punto también este tipo de reuniones son positivas en cuanto a la comunidad, entre grandes comillas, porque es muy difícil representar a tantísima gente que pasa desde administradores, programadores, diseñadores, gente de todo tipo que tiene algún tipo de relación y a la que va a ser afectada, poder llevar a alguien o a unas pocas personas, dos, tres, que puedan representarlo. Yo creo que es algo que no. O sea, jugar en ese campo me parece un campo muy desigual, porque dices, bueno, juntamos en una mesa representantes del IBEX 35, de la policía, de etcétera, y de la comunidad, ¿no? Y de la comunidad van dos personas, cuando en realidad, en porcentaje, la comunidad es muchísimo, muchísimo, muchísimo más grande que las otras, vamos, y me parece injusto. La única manera que vería de equiparar una reunión sería que esta reunión fuese abierta, streameada, igual que está siendo esto mismo, ¿no? Que toda la gente pudiese ver lo que se habla y lo que se opina y que de alguna manera el gobierno que tiene los recursos pudiera poner una serie de mecanismos para que la gente pues opine y contribuya y hacer como una especie de debate en Internet. Es decir, es muy curioso también que somos gente de tecnología y de Internet y sin embargo no veo desarrollos en herramientas de Internet para este tipo de interactuaciones. Seguimos creyendo yendo al plano físico y queremos resolver en el plano físico problemas del ciberespacio, ¿no? O sea, a llamarlo así. Eso por un lado. Y luego hay dos cuestiones que a mí me gustaría lanzar, ¿vale? A ver qué os parece. La primera es si hay algún tipo de partido político, y lo digo ahora que estamos a punto de tener unas elecciones, que pueda representar, o si lo conoce alguien de esta sala, o si quiere opinar a alguien, con respecto a los derechos de los hackers, la defensa de los mismos, o que al menos, bueno, pues mencionen su existencia o puedan mencionar, si fuese necesario, su existencia. Esa sería una interesante para mi pregunta. Y otra tiene que ver con respecto a. Bueno, en referencia a un ejemplo práctico de cómo una pequeña empresa, por ejemplo, o una persona que se dedica de manera autónoma a realizar auditorías, etcétera, un poco por concretar también y no diluirnos, que podamos sacar una serie de detalles que nos digan cómo les afectan, ¿no? Es decir, yo tengo una pequeña empresa, imaginaos, con tres, cuatro colegas o que están desarrollando una aplicación, de lo que sea, bueno, cosas así, ¿no? ¿De qué manera puede afectarles, ¿no? Para que veamos, para que la comunidad entienda, porque pienso que lo primero que debemos hacer para enfrentarnos es entender el problema, ¿no? En muchos casos, y creo que una de las labores que tiene que hacer la comunidad de la seguridad de la información, vamos a decir así, o de la sociedad del conocimiento, es explicar lo mejor posible todas estas indicaciones técnicas ciberespaciales con respecto a sus vidas, porque en realidad mucha gente no es consciente de que una ley que afecta al cifrado en realidad también afecta a su vida personal en referencia a, bueno, pues el control al que puedes verse sometida, ¿no? Es decir, creo que la comunidad tiene que ser una especie de traductor. Pero dejo estas dos cuestiones. El tema de partidos políticos, enlazándolo con los hechos en los que estamos ahora inmersos, representación, etcétera, y luego ejemplificar un poco autónomos o individuos, me da igual el ejemplo, puede ser una mediana empresa, lo que queramos, pero que nos enseñe cómo nos afecta. Bien, yo sí que os puedo comentar. Bueno, a mí me ha tocado reunirme por determinadas circunstancias con parlamentarios, con alcaldes, con gobiernos de provincias. Y bueno, el tema este, o sea, no, digamos que estamos olvidados, ¿no? Que no, si no pasa nada en la prensa o no, digamos, no es algo que de cara a la sociedad pueda ser importante o tener su relevancia, nada, o sea, no contamos con ellos para nada, ¿vale? Y si quiere un partido político te diga que sí, que es importante este colectivo y tal, eso pues puede ser de cara a las elecciones. Yo me he reunido con partidos políticos de todos los colores, de izquierda, de derecha, del centro, de todos los colores, y no No, con ese tipo sí que no me he reunido. Pero bueno, somos indiferentes para ellos, ¿vale? O sea, no, según mi opinión, no contamos absolutamente, en este campo, absolutamente nada para ellos. Contamos como ciudadanos, un voto y ya está. No tienen siquiera la constancia. Yo creo que no saben, ¿vale? Es, como decíamos antes, es desconocimiento, no lo saben, no saben. Saben que existimos, pues bueno, porque de vez en cuando salimos en prensa o en algún artículo y demás, o de vez en cuando un parrafito de ciberguerra, los hackers, no sé qué, pues vale, pero si no, ni no nos tienen en cuenta absolutamente para nada. Y luego el Vale. tema Yo de no estoy, pequeñas. perdóname, Rafa. Dime, dime, dime. Perdóname. Yo una cosa, o sea, yo conozco, es decir, creo que te refieres un poco a los partidos mayoritarios. Obviamente, no sé hasta qué punto los partidos así, vamos a decir, más grandes saben del tema. Pero, por ejemplo, esto, el partido X, o yo sé que ha llevado alguna pregunta al Congreso, aunque ha sido bastante tirada, por ejemplo, sobre el espionaje que se hacía sobre España por parte de la NSA. Yo sé que esto se ha llevado al Congreso, aunque claro, pues pasan de ellos, ¿no? Pero sí sé, el Partido Pirata también. Existe una serie de partidos que en referencia también a cómo se están comunicando, pienso yo, con respecto a los hackers y un poco estos temas más cercanos, aparte de entre líneas, que se puede ver claramente. No sé hasta qué punto deberían de comunicarse de otra manera o dejar las cosas claras. Por ejemplo, no sé si sabéis qué opina de la ley de seguridad privada, pues grupos como los mayoritarios o grupos como los minoritarios. No sé si hay algún sitio donde lo cuenten o no. Pero quiero decir, existen partidos. Solo quería saber esto, pues hasta qué punto la audiencia que está aquí presente, pues los conoce o sabe cosas de ellos. Bueno, yo te puedo decir porque los partidos tradicionales, ¿vale? Los partidos tradicionales, yo sí que he hablado alguna vez sobre alguno de estos temas con algunos parlamentarios y vamos, ni la conocen, ¿vale? No conocen esa ley y del tipo de hackers y seguridad informativa, pues no tienen ni idea, ¿vale? Lo único que lo que salen en prensa y poco más. Simplemente eso. Y yo sí que he pensado desde hace mucho tiempo. Es porque no, esta comunidad no se ha unido, por ejemplo, no en un partido político, sino en una agrupación política y que defienda los intereses, ¿no? Eso es como, por ejemplo, un sindicato, ¿no? O sea, un sindicato de personas por la seguridad ciudadana o alguna cosa de esa. O sea, no entiendo por qué no se ha hecho mucho antes esto, porque estamos individualizados, hay pequeños grupos en Internet, por las redes. Pequeños grupos que pueden ser, yo que sé, 100, 50, 200 personas, pero es que somos miles y miles de personas, somos muchísima gente. Muchísima gente que estamos ahora mismo, digamos que siendo entre comillas, atacados, ¿no? Con este tipo de leyes. Porque yo no pertenezco a una empresa pequeña, ¿vale? Pero bueno, yo en su día trabajé de autónomo y, por ejemplo, bueno, pues iba sobreviviendo con mi trabajo, ¿vale? Iba sobreviviendo, no me sobraba el dinero. Entonces, claro, si me sacan ahora que te pasa el día de mañana que me puedo poner de autónomo otra vez y tengo que sacarme una certificación de 6.000 euros, joder, pues yo no lo voy a poder pagar. Entonces, ¿qué hago? O sea, todo mi trabajo se va a sacar en una certificación, es decir, en el dinero. Todo lo que yo he estudiado, todos mis conocimientos, todo lo que yo pueda hacer de cara al futuro se va a basar en que yo pueda pagar una certificación. Es que eso me parece totalmente injusto. O sea, totalmente injusto. Por eso yo lo que creo es que nos deberíamos de unir todo el colectivo. Y oye, pues si hace falta crear un partido pirata de como dice, sino de lo que sea, pues se crea. Si es la única manera de llegar arriba y que se nos escuche, pues perfecto. Eso es lo que opino yo. Lo que te quiero decir con el tema de los partidos es que ya existen, o ya han sido planeados, o ya hay gente ahí que tiene esas ideas y esas iniciativas, ¿no? Quiero decir que también creo que las herramientas, la comunidad, entre grandísimas comillas, las tiene, ¿no? Tiene pues asociaciones, como tiene esta de ANSI, como existen otras, existen asociaciones de peritos, existen asociaciones de internautas, de todo tipo, ¿no? O sea, quiero decir que las herramientas legislativas con respecto a esa protección jurídica que supone tener un CIF existen. Tal vez también existen en el plano humano muchas diferencias o existen una serie de pinceladas base en el que todos y todas están en común, como por ejemplo pues el tema de la privacidad o que la gente tiene que tener derecho a guardar un secreto, ¿no? De cualquier tipo, porque si no, ya no tiene su propia vida. Pero en este sentido también la exigencia de la transparencia, etcétera. Yo creo que también o sea, me entiendo esa parte negativista, vamos a decir así, pero también soy po positivo pensando en que hay muchas luchas por unir, es decir, que se están dando, pero que igual no se conocen o no se comunican como deben. Yo creo que la maquinaria existe, se ha utilizado en otras ocasiones. Pues pongo los ejemplos de la SGAE, por ejemplo. La SGAE pasó de ser una protesta muy pequeña, de grupúsculos o círculos de conocimiento muy afines, y llevándola a la calle, llevándola a los medios, etcétera, y con la colaboración de todos los estamentos, tanto abogados como gente del mundo de la comunicación, como hackers, etcétera, esto se llevó a todos los lugares y la gente, la ciudadanía, perdón, lo entendió, etcétera. O sea, yo creo que las herramientas están y por eso no soy tan negativo como diciendo, bueno, ya nos han derrotado, nos han individualizado. Esto es, o sea, esta estrategia, si la vemos, si fuese intencionada, vamos a decir así, es de manual, es de Sun Tzu básica, ¿no? De atomizar al enemigo mientras éste está distraído, o separarlo o distraerlo, etcétera, para ir creando grupúsculos de opinión contrarios entre sí, y mientras estos no se ponen de acuerdo, pues yo, vamos a decir así, el enemigo adversario puede seguir conquistando, ¿no? Esto es básico. De todas maneras, creo también que debemos volver a esto, al ámbito de que también son temas bastante complejos de explicar. Yo recuerdo una vez dando una conferencia en el 2006, me parece, 2007, sobre el tema de la SGAE, etcétera, hablando de los derechos de propiedad intelectual. Una de las personas de la audiencia me dijo que claro, que es un problema enorme, pero que la gente de la calle, el obrero, la persona sin conocimientos de maquinaria electrónica, pues se preocupa por el pan, se preocupa por la vivienda y claro, llevar este tipo de mensajes también es más difícil, ¿no? Por eso creo que es importante que la comunidad sepa linkar, traducir la relación que existe entre el pan o la vivienda o la dignidad y la privacidad, la seguridad, que haya una serie de profesionales dispuestos a reunirse para tratar de simplificar todo esto, etcétera. Creo que es más bien cierta pereza o cierta inactividad, y no tan contrariamente como que ya está destruido a la comunidad y hayan ganado la partida. Eso es más o menos. A ver, respecto a lo que has preguntado antes, el tema de la comunidad, conocidos son, ¿vale? Incluso en los mayoritarios hay gente siempre que conoce lo que es el entorno hacker y demás, porque de hecho, si se ha legislado es por esa razón. ¿Cuál es el problema? Que cuanto más subes, más se ven como frikis, ¿de acuerdo? Quiero decir, es un colectivo, está allí, son unos votos muy pocos en realidad. Y lo que nosotros legislemos contra ellos, en realidad va a afectar solamente a ese colectivo y por lo tanto no vende. ¿De acuerdo? Pues sí que, por ejemplo, ahora sé que hay discusiones sobre el tema de la protección de los chivatos, ¿vale? El tema del whistleblower, porque sabéis que ahora mismo, pues por ejemplo, determinadas actuaciones de hacktivismo, pues estarían penadas de forma pues bastante bastante grave. Por lo tanto, en el caso de que se accediera a un equipo informático, se pudiera sacar información y se pudiera hacer llegar a los juzgados, a fiscalía, etcétera, pues, ¿qué es lo que sucedería? Que a lo mejor el hacker, pues, podría acabar condenado si se le localizara, pues, con una condena superior, pues, a que la persona que ha llevado a cabo estos actos ilícitos. Por lo tanto, pues el primer paso sería siempre, yo digo, es explicar por qué eso no afecta solamente a esas personas en concreto, sino que en realidad pues afecta a toda la colectividad. Sí, bueno, yo quería comentar simplemente que yo creo que un gran logro del capitalismo o de las personas que mueven el mundo ha sido la de individualizar a las personas, ¿vale? O sea, que cada uno de nosotros pensemos, o por lo menos no cada uno de nosotros, sino la gran mayoría de las personas que vivimos bajo este término de capitalismo, nos preocupamos solamente de nosotros, ¿vale? De nosotros o de gente muy cercana a nosotros, que no nos falte, digamos, lo esencial para vivir. Y bueno, o sea, que estas cosas nos tocan de cerca y entonces nos preocupamos, pero la gente que no le toca de cerca, yo tengo muchos amigos que hablan de estas cosas y es, vamos, o sea, hay que cambiar la conversación porque te tratan de loco, o sea, no lo entienden, ¿vale? No lo entienden. Ellos dicen que, bueno, que les parece bien que se regule este tipo, pues porque hay hackers, o sea, porque han visto películas y piensan que los hackers son como las películas, ¿vale? Y de ahí no lo sacas. Entonces, bueno, yo creo que también la comunidad tenemos mucha culpa de lo que está pasando aquí. Mucha, mucha culpa, porque no nos hemos sido un grupo muy cerrado. No hemos sabido llegar a la gente. Yo creo que siempre hemos estado, digamos, entre nosotros mismos, también hemos estado muy, muy individualizados, ¿vale? Siempre nos hemos movido por nuestros grupos, por nuestros. Bueno, ya me entendí lo que quiero decir. Y claro, y no hemos llegado a la gente, ni nos hemos dado a conocer, ni hemos dado a conocer nuestros pensamientos, ni que lo que estamos haciendo es por el bien de todos, aunque ellos no lo noten o no lo sepan. Yo creo que también mucha culpa la tenemos nosotros mismos, ¿vale? Sobre lo que está pasando hoy en día. Y bueno, yo ahí sí que estoy también de acuerdo un poco con Sergio, diciendo de que, bueno, que somos un colectivo pequeño, nos ven como una persona, un voto. No nos ven con capacidad de organización como para decir de que, por ejemplo, somos 300.000 personas en España y tenemos tanta fuerza que las 300.000 personas vamos a votar en una dirección o en otra, ¿vale? Saben que no estamos unidos de esa manera. Y yo creo que eso más o menos es un pequeño resumen, ¿no? Yo también hay que entonar mea culpa de que no hemos sabido transmitir a la sociedad, bueno, pues lo que en verdad somos, lo que aportamos a la sociedad. Hay gente, yo conozco y gente muy, muy buena que aporta muchísimo, no solamente a la comunidad de informática o de seguridad informática, sino en otros conceptos. Y yo creo, bueno, que también nosotros tenemos un poco de culpa ahí, simplemente eso. Bueno, pues vamos a cumplir los 50 minutos, entonces no sé si queréis comentar algo más, si no, pues paso a cerrar este evento. Gracias, por supuesto, por haber venido, por todas las intervenciones. Si queréis comentar algo, es buen momento. Y si no, pues nada, cerramos este pequeño debate. Rafa, ¿quieres comentar algo? Sí, yo simplemente quería hacer para todas las personas que estamos aquí y para todas las personas que puedan oír este evento, bueno, pues que reflexionemos un poco, que nos unamos primero nosotros, que demos a conocer a la gente nuestro trabajo, lo que hacemos, que aportamos muchas cosas a la gente normal de pie de la calle, porque hoy en día todo el mundo tiene un ordenador. Y que bueno, y que sería bueno que este tipo de eventos con mucha más gente, incluso reunirnos físicamente, lo que haga falta, pues para, digamos, diseñar estrategias o planes para poder llegar a la gente de pie de la calle normal, ¿vale? Porque para ellos somos, bueno, pues como salimos en las películas, ¿eh? Entonces yo creo que hay que desmentir ese viejo, digamos, estereotipo de cómo nos han catalogado. Y bueno, y que la gente sepa, en verdad, la gente que se educa a seguridad informática o a cualquier rama de las telecomunicaciones, joder, que podemos aportar muchas cosas a la sociedad. Simplemente eso. Gracias. Yo pues he apuntado a algunos términos también como conclusión. La primera, transparencia. La segunda, compartir en vez de competir. Y la tercera, hack de planning.